96.3. Yeah. FM Globo 99.3. No te pierdas un programa con las mejores entrevistas. Natalia Lafourcade, ¿cómo estás? Primera cosa que hice con muchos músicos, terminamos como a las 4 de la mañana, es que, o sea, nos decían, perdón, sabemos que están cansados, pues es que terminamos haciendo un fandango ahí en el teatro porque es que llevábamos tanto tiempo de no tocar, no pudimos parar. Queríamos seguir toda la noche. Jessy Cervantes, contigo, los mejores colaboradores y la mejor información. Jessy Cervantes, contigo, lunes a viernes, 5 de la tarde, por FM Globo 99.3. A tu vida diaria, agrégale por el placer de vivir. Morning Show. Hola, amigas, amigos de Tijuana. Soy el doctor César Lozano y te invito a que me escuches en mi programa Por el Placer de Vivir Morning Show. Un programa ameno, constructivo y divertido con temas que te ayudarán a disfrutar más la vida. Escúchame de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Por el Placer de Vivir Morning Show. Escúchalo por FM Globo 99.3.